Queridos y amables oyentes y televidentes de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos de saludarles como siempre al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia, un momento que dentro del contexto de la programación de Nuevo Tiempo está plenamente destinado para que podamos estudiar, analizar una parte de este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Y durante este trimestre estamos hablando a través de este programa acerca de lo que el apóstol Pedro nos entrega como conceptos básicos y a la vez muy prácticos y profundos para que podamos desarrollar una vida cristiana conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que les invitamos para que junto a su Biblia, junto a la familia y junto al televisor nos pueda acompañar en esta oportunidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. Y amigos, ya estamos listos y dispuestos como siempre para que junto a ustedes podamos abrir este libro sagrado. Pero lo hacemos no sin antes presentarles a nuestros invitados que nos acompañan. Permanentemente está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista. Muy bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y por supuesto tenemos a nuestra invitada especial, Paulín Cifuentes. Ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Así que también estamos contentos de poder tenerte con nosotros, Paulín, y ser partícipe de esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a invitar a nuestros amigos para que podamos buscar la presencia de Dios en oración, solicitando expresamente que lo que vamos a abordar en el día de hoy pueda ser también lo que nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma están necesitando. Así que invitamos, Paulín, si nos puedes guiar en oración, por favor. Inclinemos el rostro. Señor, te damos las gracias porque nuevamente nos has traído, junto a todos nuestros amigos que nos ven en este minuto, a poder estudiar tu palabra. Y Señor, hay tantos principios que tú quieres que aprendamos y que practiquemos en nuestra vida. Y hoy vamos a tomar uno muy importante en el caminar contigo. Pero no podemos comprenderlo si tú no estás con nosotros. Es por eso que en este minuto te pedimos y te reclamamos la unción del poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Guíanos por medio del estudio de tu palabra y abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos, mi Señor, a comprender tu palabra y que tus ángeles nos dirijan por medio del estudio de la Biblia. Y sobre todo, mi Señor, obra en nosotros tanto el querer como el hacer por la buena voluntad y a cambiar de acuerdo a los principios y verdades que tú nos enseñas para poder obrar de acuerdo a tu voluntad. Amén. Dirígenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces directamente a ver lo que Pedro nos entrega por inspiración, especialmente, queridos amigos, a partir del capítulo número 3 y fundamentalmente el capítulo 4. Yo quisiera partir nuestra conversación, Paulín Horacio, con una expresión que aparece en el verso número 7 del capítulo 4 de Primera de Pedro, y donde dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Pareciera ser que el apóstol estaba ya inquieto, preocupado en su tiempo respecto de la venida del Señor, respecto del juicio final, respecto del tiempo del fin y de cómo el pecado ha ido causando un daño irreparable dentro del contexto de la humanidad. Pero aquí él nos entrega, nos regala, mejor dicho, consejos maravillosos que nos muestran de que a pesar de que el pecado ha causado un daño realmente enorme en la vida del ser humano, sin embargo, es posible que esta situación pueda ser absolutamente revertida, queridos amigos, cuando dejamos que el poder de Dios pueda actuar en nuestra vida y transformar nuestra existencia. Bueno, vamos a hablar precisamente de esto, de la transformación que experimenta el cristiano y la nueva vida que comenzamos a vivir cuando dejamos que Él guíe nuestra existencia. ¿Cómo podemos iniciar esta parte, Horacio, Paulín, en relación a lo que el apóstol nos aconseja y que evidencia que este cambio realmente se está produciendo? Bueno, creo que una de las cosas que necesariamente evidencia lo que estamos practicando, aquello que el Señor nos manda a través de su apóstol, es lo que dice aquí el verso 8, que lo habíamos mencionado al terminar el capítulo anterior. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fíjate, esto de un mismo sentir me hace recordar las palabras del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los discípulos estaban en el aposento alto, estaban, además de estar juntos, dice que estaban unánimes. Ellos habían alcanzado. Recordemos que cuando el Señor los dejó, ellos estaban peleándose. Estaban peleando cuál de ellos iba a ocupar el primer lugar en el reino de Cristo y estaban disgustados. Pero luego, cuando estuvieron ahí en el aposento alto, estuvieron orando, ya lograron esa unanimidad. Nosotros podemos estar juntos, pero a lo mejor no estar unánimes. No somos de un mismo sentir. Entonces, o sea, el estar juntos no es sinónimo de unidad. Exactamente, no es sinónimo de unidad. Entonces, tenemos que considerar, cuando el Señor lo que quiere es que nosotros lleguemos a alcanzar esa unanimidad, que lleguemos a ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque creo que este es algo extraordinario que tenemos que atribuirlo solamente a Dios. Y por ese motivo es que es una manifestación de que nosotros hemos alcanzado lo que el apóstol Ahora, Pedro nos dice. Esto que acabas de decir, lo último especialmente, Horacio, creo que es la mejor evidencia ante el mundo de que Dios existe, por un lado, y que puede transformar la vida de sus hijos. Y esto lo digo porque fehacientemente, queridos amigos, el amor que se manifiesta dentro del contexto de la iglesia y de los hijos de Dios revela fehacientemente que el Señor está transformando nuestras vidas. Y aquí, Pauline, es importante que nosotros podamos ver en qué consiste esta unidad, este mismo sentir. ¿Significa que pensamos lo mismo, que prácticamente hablamos lo mismo, somos iguales, hay una uniformidad en la manera como nos comportamos? Muy importante esa acotación, porque ocurre que muchas veces cometemos el error de esperar de los líderes o también nosotros mismos de que el comportamiento de todos los cristianos sea de la misma, sean iguales, tengan las mismas habilidades, hagan lo mismo, hagan exactamente lo mismo de uno a otros. Pero Dios, y me gusta mucho que sale en primera de Corintios, repartió dones y habilidades a sus hijos. Aquí va con unánimes, y el ejemplo que dio Horacio es espectacular, porque los apóstoles estaban unánimes en oración. Pero Pedro no, el carácter de Pedro no era el mismo que el de sus otros, sí, que los otros apóstoles. Las habilidades que tenía uno, los dones que tenía otro, no eran iguales entre todos ellos. Y lo mismo Dios demanda para nosotros, con las habilidades, dones que Él nos ha dado, que van puliéndose en la medida que vamos trabajando con Dios. Dios quiere que nosotros formemos parte de un mismo cuerpo. La función del ojo no es la misma función que el del pie. Y eso también apunta a Dios en este sentido. Nosotros sabemos, tenemos que aprender a convivir y a trabajar en equipo para llegar a, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo objetivo, que es la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Y eso es por medio de todos los hijos y toda la habilidad y todos los dones que Dios ha dado. Bueno, obviamente hay cosas iguales, los mismos principios. Hay cosas que tienen que tener iguales los hijos de Dios, pero hay otras cosas que no. Y en eso son la habilidad de dones que Dios da. Bueno, y ahí está el punto, porque esto es lo que enriquece el Evangelio. Cada uno, alguien dijo por ahí, me gustó la vez que lo escuché, que el Evangelio es un gran diamante, que tiene muchas facetas este diamante, pero por donde tú lo veas es hermoso, pero son facetas distintas, pero están unidos dentro del contexto de una misma gema preciosa. Yo creo que esto ayuda un poco a entender que el Señor nos valora a todos por igual, a pesar de que a lo mejor el crecimiento espiritual no sea el mismo que el que tiene Horacio, que el que tienes tú, Polino, el que tengo yo. Pero dentro del contexto de las habilidades especiales que Dios nos ha dado, Él nos usa para un propósito común, que es la predicación del Evangelio. Algo que dijo Polín, que lo menciona el apóstol Pablo, hace la comparación con el cuerpo humano. Nosotros tenemos diferentes órganos, son todos diferentes, pero no menos importantes. Así también, la Iglesia necesita los dones de todas las personas. Hay algunos que administran, hay algunos que sirven de una forma distinta. En fin, hay una cantidad de dones en la Iglesia. Todos ellos son necesarios para este cuerpo. Y para Dios todos son importantes. Exactamente, para este cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, tenemos que considerar eso. El Señor quiere que nosotros sirvamos con lo que Él nos dio. Y Él nos dio aquello que sirve en cierto, o que se necesita, mejor dicho, en cierto momento o se necesita en cierto aspecto de la obra. Pero aquí hay un tema bien importante también que está dentro de lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque ¿cuáles son los dones y talentos que tenemos cada uno? ¿Ah? Tal vez más de alguien puede estarse preguntando en este momento, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? Yo no tengo ninguno, dice. Claro, cosa. O hay más de alguien empieza de manera eso. Más negativa, no, yo no podría hacer esto, yo esto tampoco, o esto menos. Pero es importante dejar en claro, y la Biblia lo recalca, Jesús también lo confirmó en más de una oportunidad en sus maravillosos discursos, de que cada uno de nosotros tiene dones, habilidades y talentos, aunque sea uno. Aunque sea uno. Y lo importante es que lo pongamos a disposición del Señor y el Espíritu Santo obrará poderosamente para que esto se convierta en una ayuda fundamental a la hora de que la Iglesia cumpla su misión. Ahora, en relación con eso, recordemos que tenemos una responsabilidad. Ahora, si yo no sé los dones que tengo, yo tengo que orar a Dios para descubrir esos dones, Él o los dones. Hay una tarea. Hay una tarea y es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque recordemos que los dones fueron dados para para la causa, para engrandecer la causa, para que nosotros los pongamos al servicio de Dios. Y si yo no lo estoy utilizando... Pero ¿cómo se evidencia el don si yo todavía a lo mejor no me he visto en un escenario donde lo pueda desarrollar? ¿O es que tengo que atreverme a hacer para darme cuenta si lo tengo o no lo tengo? En realidad... Eso es uno de los pilares fundamentales. Comenzar con la oración, pidiéndole a Dios, Dios, a todos diste habilidades, y para mí yo no tengo ninguno. Orar a Dios para que te muestre qué habilidad tienes. Y cuando se presentan oportunidades para trabajar en la obra, si una persona tiene habilidades manuales, habilidades administrativas, habilidades para hablar, habilidades para ayudar desde atrás en el área de ordenar, administrar cosas, comprar cosas, salud, etcétera. Hay mil y una habilidades. Ir hacia lo que más te acomoda, porque está igual Dios es muy sabio y también las habilidades que Dios da también están muy ligadas con las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Y a medida de que uno va ejerciendo trabajo en las cosas que uno está acostumbrado a hacer y se atreve a hacer más cosas, es impresionante cómo Dios te va mostrando que tenías no un talento, no una habilidad, tenías varios escondidos que ni siquiera tú conocías, o también... te ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Ahora, le escuché a alguien decir en una oportunidad que Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama, o a los escogidos. Y me parece que esto se aplica acá, y si partimos por creer en esta verdad, vamos a ver que Dios nos puede capacitar en áreas que ni siquiera hubiésemos imaginado a lo mejor que podríamos servirle al Señor. Ahora, también esto es al igual que en la vida. Si uno no se atreve a hacer algo, si uno no va a tomar una decisión para poder ejecutar algo, difícil que vaya a poder descubrirlo. Si muchas personas se quedan sentadas diciendo no sé hacer nada... Nunca voy a aprender a nadar si no me tiro al agua. Exacto. Si quieres aprender a nadar, tienes que meterte al agua. Te va a costar al inicio, te vas a equivocar. Te va a dar miedo y que te vas a equivocar y te vas a equivocar una vez. Te vas a equivocar varias veces. Pero es ahí donde uno, a medida que se va entrenando y practicando, se va puliendo. No hay ningún deportista, no hay ningún persona intelectual, no hay ningún profeta, pastor, que no haya iniciado desde lo más pequeño. Y si uno espera llegar a lo máximo sin empezar desde a poquito, en contra de las leyes naturales... Se va a quedar esperando. Se va a quedar esperando. Uno tiene que tomar la decisión de ir a conocer y aventurarse a conocer los sueños, los propósitos que Dios tiene. Ahora para llama la atención, Horacio, y aquí me gustaría que tú nos dieras la acotación que estimes conveniente en relación a que el apóstol Pedro comienza ahora a describir algunos aspectos muy prácticos que revelan justamente este mismo sentir. Podemos ser distintas personas, pero estar unidos, por ejemplo, en simpatía, en compasión, en amor fraternal, en tener un espíritu donde me ponga en el lugar de la otra persona cuando está sufriendo, esté, no sé, sufriendo cuando sufre y contento cuando se goza. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo eso también evidencia que Dios está obrando de una manera realmente maravillosa? Bueno, no siempre nosotros tenemos explicaciones para todo. Claro. Porque recordemos que hay cosas que son difíciles más de explicar. Más que explicarlo se vive. Exactamente. Los milagros no se explican. Entonces, lo que Él hace, por ejemplo, la transformación de una persona, a veces no se puede explicar. Solamente tenemos que aceptar que Dios fue el que realizó un cambio. Es que esa es la explicación. La explicación está en el hecho que Dios actuó y hace la obra maravillosa. Bueno, pero precisamente Dios fue el que intervino e hizo ese cambio. El Espíritu Santo hace cosas que a veces nosotros ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta. El Espíritu Santo interviene. Todos nosotros hemos sido tocados, pero si estamos aquí, si recibimos el Evangelio, precisamente porque el Espíritu Santo actuó. El Espíritu Santo fue el que me convenció de pecado, de justicia. Necesitaba un Salvador de justicia y me hizo darme cuenta que había un juicio también. Entonces, y yo descubrí, o mejor dicho, el Espíritu Santo me mostró que mi problema tenía solución y que la solución era Cristo. Entonces, ahí es cuando uno empieza a vivir aquellas cosas. El Señor lo toma de la mano, así como hace con el niñito pequeño, lo toma de la mano y empieza a caminar con uno. Y uno empieza a avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia cristiana. Y a medida que va avanzando, va adquiriendo mayor conocimiento y va teniendo más experiencia junto a Él. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Ya regresamos nuevamente con Lecciones de la Biblia. Apreciados amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de esta breve pausa. Ya estamos en el segundo bloque de su programa Lecciones de la Biblia. Saludamos a todos los amigos que están allí detrás de la pantalla o del computador participando con nosotros de esta temática que es tan importante y que diría yo, Paulino, Horacio, tiene que ver con asuntos que atañen no solamente a la gente en general, ¿cierto?, sino que particularmente en la vida de un cristiano. Aquí estamos hablando de lucha. Me gustaría que comenzáramos con el verso número 2, cuando dice en el capítulo 4 de Primera de Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué les parece a ustedes? El apóstol está preocupado, tiempo del fin, ¿cierto? Cristo viene pronto. ¿Cuál es la condición de vida que estamos desarrollando? ¿Qué testimonio estamos dando a través de nuestra propia experiencia personal de que realmente Dios ha actuado y está actuando en la transformación de nuestra existencia, Horacio? Bueno, lo hemos dicho en muchas oportunidades. Recordemos que tenemos una lucha constante, la lucha constante con nuestro propio yo. Recordemos que tenemos la tendencia al pecado y podemos decir distintos tipos de pecado. Porque si yo no tengo el problema del alcoholismo, no puedo decir de que por eso yo estoy libre de otros problemas. Los pecados de cada uno de nosotros son diferentes. Entonces todos tenemos una lucha y eso es lo que nos lleva a tener que sufrir. ¿Por qué? Porque yo quiero satisfacer mis deseos, pero yo sé que eso no me... La Biblia me dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Bueno, y el apóstol Pedro lo grafica cuando dice, pues, ¿quién ha padecido en la carne? Dice, hay un padecimiento ahí. Exactamente. Entonces, el hecho de tener que negarme a algo que me gusta es un padecimiento. Pero eso tengo que tenerlo claro, que eso que yo me estoy negando es por mi propio bien. Eso no es bueno para mí. ¿Qué le podemos decir a alguien que está pensando en este momento, yo tengo esas luchas, soy cristiano, Por lo tanto, siento que yo no estoy completamente convertido. Hay algo que en mí no está funcionando. Porque si no, a mí me gustaría hacer aquellas cosas que todo el mundo cristiano hace. Pero no estaría con estas luchas permanentes, este padecimiento en la carne. ¿Será que no está convertida esa persona? ¿Será que está luchando? ¿Será que es un proceso? ¿Cómo lo entendemos? Hay algo muy importante ahí. Para comenzar un cambio en una persona, para poder sanarse de una enfermedad una persona, primero para sanarse de esa enfermedad, tiene que encontrarse la enfermedad y tiene que la persona asumir que está enferma. De nada sirve tratar de decir a una persona, cuídate de tu diabetes, si la persona dice, no, es que yo no tengo diabetes. Y no está ni ahí, no va al médico, no se toma los medicamentos, no está interesada. Si una persona ve lo que vamos a analizar ahora y todo lo que dice Gálatas con respecto a los frutos de la carne y los problemas que tiene, y ve de que tiene esos problemas, amén, porque reconoce y está identificando los problemas que tiene. Es el punto Dios está uno, trabajando, punto de partida. Dios está trabajando en él, porque mucha gente, y esta es la realidad dentro de todo el mundo, y lo que también luchamos todos los cristianos, es que no reconocemos nuestro pecado. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento y por medio del estudio de su palabra nos muestre nuestro pecado. Muchas veces se habla de una y otra situación, dificultades o problemas o luchas de la carne, y las personas abiertamente no se atreven a decir, yo lo tengo. Tampoco se les pide que lo hagan, pero sí dicen que no lo tienen, cuando en realidad saben que lo tienen. Pero, ¿y qué pasa con aquella persona que a lo mejor se justifica a sí misma, y sinceramente lo digo, y se da cuenta y dice, bueno, yo no soy tan malo, soy un buen vecino, bueno, me comporto bien, no soy como este otro que, no sé, él es delincuente. Bueno, ahí hay un problema, porque se está comparando. Se está comparando, pero suele suceder y más común de lo que imaginamos. El problema que tenemos es que que nos cuesta reconocer lo que realmente somos o el problema que tenemos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de saber cuáles son nuestros problemas? La solución. Ponernos delante de Cristo. Si nos ponemos delante de Cristo, ahí nos vamos a dar cuenta nuestro problema real. Y también vamos a encontrar la solución. La solución está delante de nosotros. Es bueno que nosotros no... No, pero es que es mucha la diferencia. Bueno, de eso se trata. Yo tengo que pedirle al Señor que me ayude para que esa distancia sea cada vez más corta. Pero es fácil. Y generalmente cuando nosotros hacemos comparaciones, las comparaciones siempre me van a favorecer. Porque yo nunca me voy a comparar con alguien que sea mejor que yo. Siempre me voy a comparar con alguien que esté peor que yo. Y salgo bien, entonces. Para sentirme bien. De todas maneras. Para calmar la conciencia. Claro, claro. Esa es la realidad. Entonces, ahí es justamente cuando yo necesito saber cuál es la realidad. Recordemos el diagnóstico que el Señor le hizo a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y te has enriquecido y que ninguna cosa tiene necesidad. Pero no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Ah? Y ahí el Señor da la solución. Pero antes, si yo no quiero reconocer, yo no necesito colirio si yo digo que veo. Yo no necesito cubrirme si digo que, si yo no reconozco que soy un miserable, pobre y desnudo. Entonces, creo que lo peor que podemos hacer es tratar de engañarnos a nosotros mismos. Ahora, Horacio ha dicho algo bien importante, Paulín, que me gustaría que tú nos dieras una respuesta al respecto, porque él dice, y concuerdo plenamente y creo que todos concordamos que si nos confrontamos con Cristo nos vamos a dar cuenta realmente de nuestra verdadera condición. Y en eso consiste la solución que nos da el Señor a través de su palabra. Exacto. Pero ¿cómo yo me confronto con Cristo? ¿Ah? ¿Qué papel, qué rol juega este libro sagrado para que yo pueda darme cuenta de mi verdadera condición y querer cambiar realmente conforme a la voluntad del Señor? Y con eso también, para responder tu pregunta, quiero que vayamos a la Biblia. Porque en la Biblia está todo... escrito para que nosotros podamos ir filtrando acerca de nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, muchas veces, tanto el hombre como la mujer, no vamos a catalogar aquí a una persona que tiene una tendencia más a otra, el pecado del adulterio, por ejemplo, lo cometen tanto hombres como mujeres. ¿Y qué ocurre? Muchas veces dice, pero yo no he cometido el acto, pero Dios tiene sus designios tan altos de que Él dice en Mateo que si uno ya piensa con la persona del prójimo, en el caso, hacer el ejemplo de la mujer, de la esposa del prójimo, en el caso de la mujer con el esposo de la vecina, o del amigo o de quien sea, ya estás adulterando. Los estatutos de Dios son muy altos. Y es más, en el versículo que sigue, que estuvimos analizando recién, Pedro es muy claro. Ahí dice, en el versículo 3. En el 2 decía, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas concupiscencias? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, abominables y idólatras. ¿Qué ocurre? Este es un tema bastante complicado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver, las personas, el mundo, los cristianos no son santos. A mí me gusta mucho una vez que escuché, la iglesia no es un museo de santos, sino que un hospital de pecadores. Sí. La Biblia es fundamental en este sentido, porque a mí me muestra mi pecado. Porque cómo yo no voy a ser limpio de mi pecado si no lo reconozco primero, si no sé cuál es. La Biblia me muestra cuál es. Y yo le pido a Dios el don del arrepentimiento para arrepentirme de ese pecado. Y así, recibiendo ese don del arrepentimiento, reconociendo mi pecado y cambiando mi estilo de vida. Y es el cambio que la gente ve. Y ve de que Dios está orando en ti y trabajando en ti. Y es un verdadero cristiano. Al recibir ese don del arrepentimiento, recibes el perdón. Ahí recién recibes el perdón, porque para recibir perdón está la condición del arrepentimiento. Pero ¿cómo te vas a arrepentir si primero no reconoces ese pecado? Si no lo conoces. Hay mucha gente, yo en lo personal no soy adventista de cuna, uno muchas veces cree que tiene un estilo de vida correcto, pero uno después estudia la Biblia y ves de que en realidad no es así. Por ejemplo, el mismo tema de la lascivia o la sensualidad. El tema de estar mirando la publicidad, estar mirando tanto hombres como mujeres, porque los hombres ven a mujeres en la calle, pero las mujeres también ven a hombres en la televisión, en las teleseries, en todas las cosas. La realidad que vive actualmente la sociedad. Y eso que se le baja el perfil, de paso. Y se le baja el perfil, una, no se atreve a hablar porque es un tema tabú o lo que sea, y otra que también está estigmatizado, de que el hombre es el que más adultera, siendo que la realidad es que también la mujer comete adulterio. Y también se arruinan familias producto del pecado que comete la mujer. ¿Hay distinto grado? Sí, hay distinto grado. Es verdad, por la creación y la naturaleza con la que Dios nos ha ido creando, nos creó. Pero no está exenta la mujer de este cometido. Bueno, y recordemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, entonces la liberación en este sentido ha sido cada vez mayor, y hoy día estamos completamente sorprendidos con lo que estamos viendo y que tal vez décadas atrás obviamente ni siquiera se pensaba. Es por eso necesario que nosotros seamos sinceros, y a mí me gusta mucho porque Pedro profundiza harto acerca del problema de los pecados sexuales. Es muy importante que nosotros como cristianos, como personas que queremos seguir el camino de Dios, que estoy iniciando mi camino, que voy al medio, que estoy finalizando mi vida y finalizando mi carrera cristiana, siempre estemos pendientes de reconocer el pecado que hemos ido cultivando en nosotros. Porque este tipo de pecado, y es lo más particular, no son de los que se ven. No son de los que incluso hasta la persona más cercana a ti, la más íntima, el esposo o la esposa puede ver. Pero si es el tipo de pecado que solo Dios conoce, y ese tipo de pecado, si tú no lo reconoces y no pides perdón por él, te puede llevar a la perdición. Exactamente. Escuchándola, yo pienso que tengo una sola solución. La muerte. Exacto. No hay otra solución. Estoy condenado. Tengo que morir. Y creo que cuando yo reconozco mi pecado, reconozco lo que realmente soy, no lo que pretendo ser. Cuando yo dejo de engañarme a mí mismo, cuando soy honesto conmigo mismo. Cuando me miro tal como soy. Exactamente, reconozco que hay una solución y esa solución me la da el Señor. Y el Señor me dice, es necesario un nuevo nacimiento. Pero para eso tengo que morir primero. Primero tengo que morir. Y el Señor me da la alternativa de que tengo que morir por el bautismo. El bautismo, recordemos que es una muerte a una antigua vida y un nacimiento a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí yo puedo permitir que el Espíritu Santo haga los cambios. Recordemos que Pedro dijo, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es el que me capacita para poder vivir la vida que yo necesito vivir, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora, estaba hablando de los pecados, de la realidad de nuestra sociedad. Y creo que no podemos dejar de mencionar que hay algo que se ha desarrollado demasiado en nuestra sociedad, son los pecados de la carne. Estaba pensando anteriormente... ¿Y el mundo cristiano no está exento de esto? No. Para nada. El problema es que hoy día se subyuga el cuerpo a la mente, cuando el Señor nos creó para que la mente mandara al cuerpo. En este momento, ¿Por qué vivimos en una sociedad? Yo tengo hambre, ¿cómo? Y si quiero comer más, ¿cómo? Y el pecado de la gula y el pecado sexual y todos aquellos pecados de la carne están presentes. ¿Por qué? De la mano, ¿eh? Porque yo por el tema del dominio me satisfago y tengo que hacer. Pero si siento una necesidad, yo lo hago. Porque quiero. Porque quiero. Eso dice la sociedad. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? El problema, vuelvo nuevamente al hogar. ¿Qué sucede con los padres hoy día? Los padres no enseñan a los hijos aquello que es tan importante, que es el dominio propio. El niño pide algo y tiene que tenerlo ahora. No. El niño tiene sus horas para comer. Y tiene que comer y tiene que aprender lo que es bueno y lo que es alimento. Formación de hábitos. Y esa formación de hábitos también lo lleva a formar aquello otro que es tan importante, que es el dominio propio. Yo no puedo en cualquier momento darle lo que el cuerpo me pide. Ahora, yo tengo que manejar, saber que hay horarios, saber que hay cosas que no puedo hacer, como por ejemplo... Tenemos que, ya que entramos en los pecados de la carne, nos desarrollamos sexualmente a los 12 años. El Señor cometió un error. A los 12 años yo no puedo pensar en relación sexual, si yo no puedo pensar en matrimonio a los 12 años. ¿Y por qué lo hizo a esa edad? Sencillamente porque Dios permitió que hubiese ese desarrollo, porque yo tengo que comenzar ya a poner el freno. Yo tengo que empezar ya a usar el libre albedrío. Tengo que desarrollar, el autocontrol. Exacto. Tengo que desarrollarlo. Eso no viene solo. Eso es algo que se desarrolla. Y yo tengo que desarrollar el autocontrol. Es igual que un músculo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el acto sexual está hecho para el matrimonio, no fuera del matrimonio. A esa edad comienza día. La preparación. Exactamente. Entonces hoy día no, si esto es natural, es normal, no hay por qué estarse refrenando. Ahora los niños pequeños ya empiezan su desarrollo sexual, o mejor dicho, empiezan a practicar el sexo. Y complementando con lo que dice Horacio, todos nosotros, si empezamos a analizar esto, Dios a través de su ley, a través de la Biblia, nos muestra como a un espejo mi pecado, mi mancha. Y la paga el pecado, muerte, como dijo Horacio hace unos minutos. Pero he ahí la maravilla, porque Dios te muestra tu pecado para que tú caigas a los pies de Cristo, reconozcan que necesitas... No para avergonzarte. No para avergonzarte, porque no eres el único. No eres el único con problemas de pecado de... con respecto a la comida, con respecto al carácter, porque yo puedo matar a una persona con tratarla mal. Y yo al matar a una persona tratándola mal estoy pecando. Los estatutos de Dios son muy altos. Con respecto a los pecados sexuales, que son el adulterio, la fornicación, la lascivia, y etcétera, etcétera, hasta la música. Un montón de pecados. Pero ahí Dios te muestra tu pecado para que tú caigas a los pies de Él, reconozcas que necesitas un Salvador, lo aceptes a Cristo como tu Salvador, pidas el don del arrepentimiento y comienzas a ser una nueva criatura con Él, pidiendo el Espíritu Santo, y que los frutos del Espíritu Santo que salen en Gálatas 5, 22 y 23, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia que este mundo no tiene, benignidad, que es amabilidad, la simpatía, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas comienzan a formar parte de la nueva criatura que Dios quiere que tú seas. Y va a formar parte si tú haces eso. Reconoces a Cristo como tu Salvador, te arrepientes de tu pecado, cambias tu estilo de vida, porque ¿cómo voy a dejar de tener problemas con la lascivia, la sexualidad, el adulterio, la fornicación, si sigo viendo pornografía, si sigo viendo teleseries, digamos las cosas como son, que tengan un horario de la tarde no significa que no muestren cosas que no corresponden ante la palabra de Dios? La música escucho, las pancartas, los dibujos, lo que sea. La publicidad. La publicidad. Ya lamentablemente la publicidad está en todos lados. Pero para eso está la oración, la comunión diaria con Dios y el trabajar y pedir a Dios y luchar con Dios para que Él pueda vencer y te ayude a vencer contra esta bueno, carne. Ahora es una... Se nos va el tiempo, Horacio, vamos a dejar esto que vas a mencionar para el siguiente bloque porque vamos a ir, amigos, a una pausa dentro del contexto de nuestra programación propia de lecciones de la Biblia. Sin embargo, queremos dejar ahí en el ambiente, ¿ah? Esto no es fácil, pero el Señor ha provisto toda la ayuda necesaria para que podamos vencer. Amén. Y eso lo podemos certificar con absoluta seguridad por todas las promesas que Él ha dejado en este libro sagrado para que seamos cristianos más que victoriosos, como dice el Señor en su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles para que vayamos entonces a la última pausa de nuestro programa y ya regresamos junto a ustedes. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Y después de esta brevísima pausa, estamos nuevamente, amigos, junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, ya en el último bloque de nuestro programa de hoy, donde hemos estado entregando estos conceptos, que no son nuestros, obviamente, es lo que el Señor dice en su palabra a través del apóstol Pedro, y que nos muestra cómo debe ser la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el bautismo y donde hay un antes y un después que la gente que nos rodea comienza a evidenciar en nuestro comportamiento. Pero, Horacio, tú quedaste con algo pendiente ahí en el bloque anterior. Queremos tomarnos de aquello para que podamos abordar esta última parte de nuestro tema. En atención a lo que tú estabas diciendo, me hizo recordar las palabras del profeta Isaías que hoy día se están cumpliendo, pero... Al pie de la letra. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy día el pecado ya no es pecado. Ya no es pecado. Son errores, ¿no? Entonces, claro. Y como todo se ha tomado como algo natural, normal. Por ejemplo, hablábamos del sexo. La Biblia dice que el sexo debe ser practicado solamente dentro del matrimonio. Y que algo creado por Dios. O sea, de partida aquí debemos dejar claro que la Biblia no habla contra el sexo, sino dentro del contexto. No, de ninguna manera. El que debe desarrollarse. El momento en el que se ejecuta es complicado. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha hecho que haya prácticamente una explosión en este sentido. Llegamos, el péndulo pasó de un extremo, donde estaba antes no se hablaba nada de sexo, ¿ah? Pero ahora todo es sexo, nos fuimos al otro extremo y nosotros vemos que hay un bombardeo tremendo en los kioscos de diario, en la televisión, en la música, en todas partes los jóvenes están saturados de sexo. Entonces, como se satura, hasta en los colegios, porque ahora cuando se habla de educación sexual, creo que educación sexual es mostrarle al joven el sexo, pero también decirle las limitaciones, porque hablamos de libertad, pero no hemos pasado al libertinaje. La libertad tiene su límite. No puedo hablar de una libertad que es ilimitada. Esa no existe. Mi libertad termina donde comienza la tuya. Yo no puedo, usando mi libertad, entrar a tu casa, entro a tu casa, abro el refrigerador, saco cosas y me pongo a comer ahí. Pero le digo, pero si soy libre, yo estoy usando mi libertad. Momentito, eso no es libertad. Entonces, ¿me quieres poner límite a mi libertad? No, es que la libertad tiene límites. Entonces, tengo que considerar eso. El Señor me ha mostrado, y desgraciadamente con esto, ¿qué estamos consiguiendo? ¿Una sociedad mejor? ¿Tenemos una sociedad mejor? ¿Tenemos jóvenes más felices? ¿Tenemos hogares más felices? Es cosa de que miremos solamente cuál es el resultado que estamos teniendo. No, y la autoridad está muy preocupada al respecto. Por eso, tenemos que ver los resultados. Y ahora, ¿qué podemos hacer? La solución ahora se va poniendo cada vez más difícil. Entonces, cuando nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, el resultado ahora, es pésimo. Dicho sea de paso, no es que nosotros estamos planteando esto en términos o en un tono más bien de crítica a quienes tengan algún tipo de problema en este sentido. Porque creo que en primer lugar nadie podría decir yo no tengo problema o nunca lo voy a tener. No, la Biblia dice claramente que el que cree estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, es importante que nosotros no caigamos en esa línea de crítica destructiva, al contrario. Pero sí es importante, sí es importante destacar que nosotros podemos realmente encontrar la solución, y esa solución el Señor presenta exactamente, y leo un texto solamente para que te dé el pase inmediatamente, Horacio, dice el verso número 8, y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Correcto. Ahora, yo partí diciendo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Exacto. Reconocer mi pecado, porque si no es así, no voy a encontrar solución. Ahora, de acuerdo que con este amor, hoy día se malentiende el amor, porque se confunde amor con pasión. Se manipula. Entonces, no, el enemigo... El proverbio se confunde con la infatuación, como sale. Exactamente. Ahora, fíjate, Dios, todo lo que Dios ha creado, el enemigo se ha encargado de echarlo a perder. Todo lo que Dios ha creado, el enemigo todo lo ha echado a perder. Y una de esas cosas es el amor. El amor ágape, que es el amor que hace bien a la persona pensando amada. Pensando en la otra persona. Es un principio que pasa por la voluntad. Yo amo a quien quiero amar. Es algo sublime. Eso se confunde. Entonces... Incluso el amor erótico se le da otra connotación. El amor erótico es el amor de un hombre por una mujer. Eso es creado por Dios. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando hablo de amor, aún allí encuentro en la carta a los Hebreos que el Señor me dice que Dios al que ama castiga. ¿Cómo es eso? Yo tengo que entenderlo bien. Porque hoy día... como el castigo está prohibido, entonces los padres le entregan todo a los hijos. Y ahora los hijos son los que mandan en la casa. Los hijos, escuché a alguien que dijo que nacimos, antes le teníamos miedo a los padres y ahora le tenemos miedo a los hijos. ¿Ah? Entonces son los hijos los que ahora dictan normas prácticamente en las casas. Han tomado el control. Y alguien dijo... Que los padres tenían que ser amigos de los hijos. No, el padre no tiene que ser amigo de los hijos. El padre tiene que ser padre. Y la madre tiene que ser madre. Tiene que cumplir el rol que el Señor le entregó. ¿Ah? Y amor no significa entregar todo. Amor no significa darle todo lo que los hijos quieren. Eso no es amor. Es un amor malentendido. Dios mismo nos ha dado el ejemplo. Nosotros muchas veces pedimos mal y Dios no nos da todo lo que queremos porque sabe que nos puede hacer mal. Exactamente. Cuando una madre le niega algo a un hijo, le puede estar mostrando mejor el amor que si se lo entregara. Exacto. ¿Cuántas veces la madre especialmente cuando uno es pequeño, ¿cuántas veces le negó? Mamá, préstame el cuchillo porque quiero hacer un barquito. La mamá le decía, no, no te voy a pasar el cuchillo. Préstame las tijeras. No, no te voy a pasar las tijeras. Y los no que las mamás siempre están con el no en la boca. No metas los dedos en el enchufe, no toques la estufa, no te subas en la escalera, no, no, no, no. Y eso no lo que quieren decir. Hijo, te amo demasiado y si tú te haces daño, yo voy a sufrir demasiado también. Ahí me acordó mucho lo que dice Horacio. Recuerdo haber leído cómo los valdenses criaban a sus hijos. Y los valdenses, cuando sus hijos les pedían algo que ellos sabían que no le iba a hacer bien, un alimento, por ejemplo, sobre todo el tema de la alimentación, ellos no se lo daban. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que no le iba a contribuir en la formación de su carácter. Y ellos eran los estandartes de luz de ese minuto y ellos querían que sus hijos cumplieran el propósito de poder proclamar claro, el evangelio. Y ellos entendían perfectamente ellos entendían. Bien que en ellos estaba el hecho que se siguiera dando a conocer la luz. Y si perdían en algún momento por, no sé, falta de dominio propio, iban a ser completamente delatados. Y en el tema de la alimentación, para la formación del dominio propio, ellos no les daban lo que sabían que le iba a hacer daño, sino que le daban aquello que sabían que le ayudaba a la formación de su carácter. Eso es verdadero amor, porque eso es lo que también hace. Ahora, cuando dice acá, concretamente dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿podría ser a lo mejor eventualmente interpretado como que estamos pasando por alto el pecado, no sé, no le estamos dando tanta importancia, total, todos cometemos errores? ¿Se estará refiriendo a eso? ¿O es que Dios le da el carácter importante que tiene el pecado y destructivo a la vez, pero al mismo tiempo quiere que actuemos con amor? Yo estaba hablando del amor malentendido. El amor malentendido es aquel que le niega la corrección al hijo cuando el hijo lo necesita. Ese es un amor malentendido. Yo tengo que corregir a mi hijo. Si un niño saca una moneda de un peso, que ahora ya no valen nada, ya la están sacando de circulación, saca una moneda de un peso, la mamá va y lo castiga. Pero no lo castiga por el peso, lo castiga por la acción. Porque el niño va a empezar por un peso, después va a seguir por 100, por 50, por 1000, por 1,000,000, y después la mamá va a tener que ir a verlo en la cárcel. Entonces hay que aplicar la disciplina cuando corresponde. Y cuando se aplica la disciplina se le está demostrando amor precisamente. No es malo reprender, no es malo castigar, no es malo, porque uno cuando ya es joven, cuando ya es mayor, reconoce de que toda esa formación dura que te pusieron, ahora uno le agradece. ¿Por qué? Porque veo a mis compañeros, veo a mis amigos que no la tuvieron en el pecado y en lo bajo que han caído siendo tan jóvenes. ¿Cuánto más adelante? Es por eso de que también aquí habla de que el amor cura multitud de pecados, porque el amor que mis padres tuvieron, el amor que ellos tuvieron y el cuidado que tuvieron en mi formación hizo que yo no cometiera los errores que tuvieron ellos. Es por eso de que la preocupación, como dice Horacio, en la familia es importante, en la formación de los hijos. Nosotros como jóvenes, si no tuvimos alguna formación correcta, reconocerla y empezar nosotros a formarla en nuestro estilo de vida. Y es importante dejar en claro que también la forma como se hace es muy, de toda manera, muy, muy importante. De toda manera. Porque, no, con un palo en la mano. Claro, en el caso de Cristo, cuando aquellos personajes claves en el momento determinado querían apedrear a la mujer. Como María Magdalena, claro. Exactamente. Él hace que esto se escriba ahí en la arena, justamente para no denunciarlos públicamente, pero para que ellos supieran realmente que estaban cometiendo un grave error. O sea, el pecado se denuncia, pero no por eso se publica a los cuatro vientos para avergonzar a las personas. Por eso también va el versículo de que antes de juzgar al otro y ver la paja de su ojo, mira la viga que hay en el tuyo. Ahí el amor. Horacio, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, dejamos un pensamiento, un llamado también que el Señor nos hace, especialmente dentro del marco de, como decía Pauline, esta alta norma que el Señor ha establecido y que a veces nos parece tan distante, inalcanzable, imposible, pero que el Señor ha prometido que sí es posible cuando nos dejamos guiar por su voluntad. ¿Qué mensaje final dejaríamos a nuestros amigos? Vivimos en un ambiente adverso. Vivimos en un mundo que es enemigo. Recordemos que estamos en campo enemigo. En este momento se está desarrollando una lucha terrible entre el bien y el mal. Estamos participando en el conflicto de los siglos. Nosotros estamos metidos en la batalla. tenemos nuestra mayor lucha es con nosotros mismos. Tenemos que luchar porque tenemos la tendencia al pecado, el pecado nos gusta, pero tenemos que hacer frente a eso. Y no estamos, no tenemos las condiciones, no tenemos la capacidad. Por eso es que tenemos que recurrir a nuestro Dios. Él sí que tiene el poder. Y tenemos que luchar contra todas aquellas cosas con las cuales el enemigo está, o que el enemigo está utilizando, a fin de que yo me pierda. Ese es el objetivo de él. El objetivo del Señor es que yo me salve. Y el Señor utiliza también todos los medios como para que yo continúe en el camino y llegue hasta el final del camino. Él puede llevarme. Por eso, hoy día, vivir para Dios es la mejor decisión que yo puedo tomar. Y es la mejor decisión que usted puede tomar. Pero es una decisión que tenemos que tomar ahora. Recordemos, las decisiones tenemos que tomarlas ahora porque este es el único momento que nosotros tenemos. El ayer ya pasó, el mañana no existe. Por eso tenemos que tomar ahora la decisión. Y la mejor decisión es precisamente esa. Dejar que el Señor continúe haciendo su obra en nuestra vida. Cometemos equivocaciones, cometemos pecado, nos caemos, pero ahí está la mano del Señor, listo para levantarnos nuevamente y seguir caminando a nuestro lado. Por eso, hay tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo, pero como yo dije en un momento, el mundo puede ofrecernos, lo máximo que puede ofrecer el mundo es fama y fortuna, pero nunca vida, paz, felicidad. Eso no lo ofrece. Por eso, nuestra decisión creo que debe ser la mejor, seguir al lado del Señor Jesús. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración? Amado Dios, queremos agradecer porque tu palabra, Señor, nos guía a través de esta vida que no resulta fácil. Tenemos que luchar contra el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. A este enemigo que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Señor, tú sabes cuán débiles somos, cuánto necesitamos de tu poder. Por eso te rogamos que no permitas que nos soltemos de tu mano poderosa. Ayúdanos para que caminemos a tu lado. Y así podremos llegar al final del camino y poder comenzar, Señor, a gozar de lo que tú tienes preparado para nosotros en el reino de los cielos. Gracias, Padre amado. Bendice los hogares y las familias. Y te rogamos que si hay alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que está sufriendo por algún motivo, pone en su corazón la fe suficiente para que sepa esperar en ti, que espere la solución que tú tienes para su problema. Y sabemos que pronto podrá gozar de lo que tú le vas a entregar. Gracias una vez más. Quédate con nosotros ahora y siempre. Lo pedimos y te lo agradecemos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, queridos amigos, de esta manera, con esta oración, solicitando la bendición divina por cada uno de ustedes y también por nosotros, es que estamos terminando nuestro programa Lecciones de la Biblia en esta oportunidad. Queremos agradecerte, Paulín, por habernos acompañado. Gracias por todo tu aporte. Igualmente, Pastor Horacio. Y especialmente a ustedes, amigos, que han estado acompañándonos a través de la pantalla de su televisor o de su computador. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.